El podcast de Dientes Molones, episodio número 20. Bienvenido al podcast de Dientes Molones, una cita semanal con el buen rollito dental donde hablamos de odontología molona y de cómo crear pacientes felices en tu clínica. Un programa para dentistas, higienistas, auxiliares y pacientes molones. El lugar para los fans de los dientes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Como siempre, al micrófono te saluda tu amigo Fran Hernández. Gracias por estar al otro lado escuchando y apoyando este podcast. Somos cada vez más los que formamos parte de esta comunidad del buen rollito dental y eso es posible gracias a ti. El programa de hoy está dedicado a los dentistas que ponen todo su corazón en su profesión. Y es que hoy nos hemos acercado con el micrófono hasta la clínica Novo Dental para entrevistar a la doctora Noelia Cruz. Durante la entrevista, Noelia nos contará, entre otras cosas, de la razón por la que se hizo odontóloga, de los valores que le definen como profesional, de la importancia de utilizar un refuerzo positivo molón con los niños, de los consejos que le da a alguien que quiera montar su propia clínica, de la diferencia entre una clínica de toda la vida y una franquicia, y de las tres cosas que le hacen sonreír cada día. Hoy además estará con nosotros Tina, la molar más coqueta y sabionda, dispuesta a pedirle a la doctora consejos para que los niños tengan unos dientes sanos y molones. Ya sabes que Tina es la mascota perfecta para tu clínica. En nuestra web puedes encontrar material didáctico gratuito de ella y su peluche, un original y sorprendente diente sonriente. Pero antes de hablar con Noelia, te quería hacer una pregunta. ¿Te gustaría regalar para este próximo San Valentín un regalo original y bonito de todo corazón? Pues tengo una idea para ti. Te invito a que entres en dientesmolones.com y la veas. Se trata del broche en forma de corazón con un dientecito. El regalo perfecto para demostrar tu amor por la profesión, tu amor y amistad por aquellas personas que siempre están junto a ti. Un broche cosido a mano y realizado en fieltro para lucir cada día en tu uniforme. Un regalo para dentistas, higienistas y auxiliares con mucho corazón. Échale un vistazo que está muy bien, lo tienes en nuestra tienda online en la sección broches. Una cosa más, ¿te gustaría ser el próximo invitado o invitada a la entrevista molona? Contacta con nosotros y envía un email a hola@dientesmolones.com y muy pronto nos pondremos en contacto contigo. Y ahora sí que sí, pasamos a la entrevista molona. Hoy nos hemos acercado hasta la clínica Novo Dental para entrevistar a la doctora Noelia Cruz. Hola Noelia, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días Fran, muy bien, muchas gracias. Antes de empezar con la entrevista molona, quería agradecerte que estés aquí en el podcast de Dientes Molones. Es un placer tenerte con nosotros. No, el placer es para mí, de verdad. Bueno, pues vamos a hincarle el diente a esta entrevista, empezando por la primera pregunta que suelo hacer a los invitados. ¿Por qué estudiaste odontología? Bueno, es un poco un cúmulo de circunstancias que se dieron, ¿no? Yo desde pequeña siempre me fijaba en los dientes de, pues, de mis padres, de las personas que más de mi círculo, y siempre pues veía cómo los tenían, si el color, si estaban más apiñados, menos apiñados, y luego ya pues poco a poco iba fijándome más cuando salía a la calle. Yo decía, esto yo creo que se está convirtiendo en una obsesión, y hasta que descubrí que había una rama sanitaria que era la odontología, y ya centré mi interés en eso y por ahí empezó todo. Más bien por fijarme en cómo eran los dientes de los demás. Me llamaba mucho la atención. Sí. Porque se fijan otras cosas y tú te fijabas en... Sí, en si estaban apiñados, el color que tenía, si faltaba alguno. A mí eso siempre me ha llamado la atención. Qué guay, qué guay. ¿Qué valores consideras que te definen como profesional? Hombre, como profesional yo creo que me definen lo mismo que personalmente, ¿no? Que soy franca y que siempre pues intento hacer el bien en todo, en mi día a día. Entonces eso se traslada a mi trabajo. Intentar ayudar, intentar ser honesta y, y serlo, pues lo más, es hacerlo lo mejor que uno sabe. ¿Consideras que es importante utilizar un refuerzo positivo con los pacientes más pequeños? ¿Cómo lo haces en tu clínica? A ver, trabajar con los niños es bastante complicado por el desconocimiento, por la edad y porque también no saben a lo que vienen. Entonces, sí, siempre que hay un niño pues que más o menos intenta colaborar o que tiene mucho miedo, siempre se va con un refuerzo positivo. De hecho, aquí en Clínica No Mental tenemos la caja de las sorpresas, que ellos abren la caja y cogen el regalito que más quieren o el que más les gusta, y siempre se les da como un premio por esa valentía que tienen al sentarse al sillón. ¡Qué guay, qué guay! ¿Para ti cuáles son las claves para que un paciente finalice un tratamiento de manera satisfactoria? Bueno, lo primero que creo que todo el mundo piensa, igual que yo, sea dentista o no, es que no le hagan daño. No, afortunadamente con la anestesia y algún manejo de una buena técnica disminuyen ese dolor y entonces el paciente pues ya elimina toda esa tensión que tiene. Para que lo finalice con éxito, pues el ver que el paciente entra con un problema y que sale con ese problema solucionado y con expectativas de que le va a ir bien. ¿Qué estrategias utilizas en tu clínica para fidelizar a tus pacientes? Más que nada no es ninguna estrategia, yo creo que todo el mundo lo debería de hacer, es transparencia. El ser transparente, el explicar el problema que tiene y el explicar esa solución que se le puede dar de la manera más sensata, como decía antes, honesta y muy transparente. Es lo que creo que al final al paciente lo que no quiere es que lo engañe, nadie quiere que lo engañe. Claro que sí. ¿Qué es lo más gratificante de trabajar en tu propia clínica? A ver, trabajar en mi propia clínica pues tiene cosas positivas, como todo, algunas negativas, y es que todos los problemas también van para mí, pero positivo es la satisfacción que te queda después de un trabajo bien hecho, la recompensa afectuosa que te dan los pacientes, el que al irse un paciente te dé la gracia y te diga yo no sé qué hubiese hecho sin ti. Creo que como profesional eso te llena de satisfacción, sí. y al final es lo que te hace estar bien. ¿Qué consejo le darías a alguien que quisiera montar su propia clínica? Bueno, lo que le daría, que tuviese paciencia y que tuviese constancia, ¿vale? Empezar de cero cuesta mucho, todos los comienzos son muy difíciles, pero que con un buen hacer se puede llegar muy lejos si uno se lo propone. ¿Qué diferencia hay entre una clínica de toda la vida y una franquicia? A ver, yo creo que el trato. El trato con el paciente, el grado de implicación que puedas tener con ese paciente. No digo que alguna franquicia no tenga buenos profesionales, porque estoy segura que sí que lo hay, pero normalmente estas franquicias tienen doctores que van cambiando, y también el hecho de que no sea tuyo a lo mejor no das todo lo máximo de ti, ¿no? Cuando la clínica es tuya y realmente eres tú la que está al frente de un negocio, da igual el que sea, pues yo creo que te implica mucho más, que te esfuerza mucho más y que el trato con los pacientes es como más personal, es lo que yo creo. Ahora Tina, la molar más coqueta y sabionda, te va a hacer una pregunta. ¡Adelante, Tina! ¿Qué consejo le darías a las mamás y a los papás para que sus hijos tengan unos dientes sanos y molones? Bueno, el primer consejo que le daría es que acudan al dentista. Cuando el niño ya empieza a tener su primer diente en boca, ya es un candidato apto para ir al dentista, incluso antes, pero bueno, vamos a poner en cuanto aparece el primer diente. Y bueno, pues hay que llevar una alimentación más o menos equilibrada, porque influye mucho en la dentición, y que está claro que si se come hay que lavar los dientes. Entonces, desde el primer diente hay que cepillar los dientes, primero sin pasta, luego con un cepillo con un poquito de pasta, una técnica adecuada. El consejo que le daría es los mismos hábitos que puede tener un adulto, pues que intente inculcárselo a su hijo y por supuesto pues que acudan al dentista porque hay muchas veces que se desconocen problemas que se pueden tratar desde edades muy tempranas. ¿Qué te gusta aparte de tu faceta como dentista? ¿Cuáles son tus hobbies? Vale, a mí me gusta mucho la música, me gusta bastante el pádel, que ahora es un deporte que está un poco de moda. Chulo. Creo que como casi todas las chicas, la moda ahora es nuestra pasión y nada, me gusta pasarlo bien con la gente que quiero y eso es lo principal. Claro que sí, claro que sí. Ahora voy con una pregunta más personal. ¿Qué tres cosas te hacen sonreír cada día? A mí me hace sonreír una sonrisa de un paciente, el sol. El sol, cada vez que yo me levanto por la mañana veo el sol, a mí me hace sonreír y no sé, pues pequeños detalles que te va dando el día a día la vida, que al final del día llegue a tu casa muy, muy cansada, pero que digas, ha sido un día duro, pero el día ha merecido la pena. Creo que eso me hace sonreír. Para finalizar esta entrevista con una gran sonrisa, cuéntanos alguna anécdota divertida que te haya sucedido en tu clínica con algún paciente. Bueno, a ver, siempre la anécdota más graciosa pues la traen los niños, Sí. ¿no? Es cuando recuerdo el caso de un niño que venía llorando por la puerta, que incluso se oía manzanas, que no Sí. quería venir a la clínica, se sienta y al final cuando se levanta me mira y me dice, pues yo no sé cómo serán los dentistas, pero tú para mí eres la mejor. Entonces eso son historias que son tonterías, pero que al final pues te hacen gracia y son anécdotas simpáticas. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por suscribirte y escucharnos en iTunes y en iVoox. Nos vemos en las redes sociales y en dientesmolones.com, donde puedes encontrar contenidos y productos molones con buen rollito dental para poner una gran sonrisa a tu día a día. ¡Chao!